Esto es Doble Check, un programa semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología, tanto en el Perú como en el mundo. Mi nombre es Gabriela Patrón y te doy la bienvenida al tercer episodio de Doble Check. Hoy tenemos un programa muy interesante con mucho contenido y secciones nuevas que espero sean de tu agrado. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y efectivamente venimos con mucha información. Hoy día vamos a hablar sobre el fallecimiento del afamado científico Stephen Hawking, sobre Elon Musk y los viajes a Marte, la inteligencia artificial y una posible tercera guerra mundial. Y también vamos a estrenar una sección que la hemos llamado Doble Check Pregunta y cerraremos con qué estamos probando. Que no se diga más y empecemos. A los 76 años murió Stephen Hawking, físico teórico y astrofísico británico, que se convirtió en una de las mentes más influyentes del planeta, debido a sus investigaciones sobre los misterios del espacio, el tiempo y los agujeros negros. Y como tituló el Washington Post, Hawking fue el símbolo del poder de la mente humana, pues como se recuerda, él fue diagnosticado a los 21 años con esclerosis lateral amiotrófica, en realidad con una versión rara de esta enfermedad, y solo le dieron de 2 a 3 años de vida. Sin duda, se trata de una vida impresionante en todo sentido. Justo antes de empezar con la grabación del programa, conversando con Gabriela, tú me contabas que tu primer acercamiento a Hawking fue con unos dibujos animados, ¿verdad? Es algo muy divertido, sí. De hecho, mi primer acercamiento para saber de Hawking fue con el laboratorio de Dexter que pasaban en Cartoon Network en el año 96. Teniendo yo más o menos 7 años, me encantaba ese programa. De hecho, siempre me gustó la ciencia, la tecnología, y el laboratorio de Dexter era uno de mis programas favoritos, y hay un capítulo que se llama El Disquete Dorado, en que Dexter va junto con su hermana Didi a esta especie de fábrica tecnológica donde está el científico Hawk, un hombre que está en un cuerpo robótico como de un águila, ¿ya? Exacto, y justo lo de Hawk Hawkins para hacerlo, pero también era una mezcla de Charlie y la fábrica de chocolates, en el que muestra a los niños todas las maravillas tecnológicas que ha creado y que se ha encerrado, digamos, para no estar en contacto con la humanidad. Y al final, lo que más recuerdo era esta voz bien robótica que tenía el personaje, y luego me puse a investigar en qué estaba basado el profesor Hawk en esta serie, y justo ahí comencé a ver sobre Stephen Hawking. Sí, porque en realidad es un personaje muy particular, sobre todo porque en los últimos años, en las últimas décadas, en realidad, es una persona que han estado viviendo ustedes debajo de una piedra, no lo deben saber, pero muerto a los 76 años, pero en las últimas décadas ha cobrado cierta relevancia, por lo menos para la mayoría de personas, porque era un tipo que, digamos, tenía una apariencia un poco extraña. Un señor que no podía hablar, algo viejito, en una silla de ruedas súper computarizada. Se comunicaba a través con una máquina que interpretaba lo que quería decir, ¿no? Claro, claro. O sea, utilizaba la computadora justamente para poder comunicarse. La obtenía una voz que, digamos, leía lo que él quería decir, una voz hecha con sintetizadores, que obviamente le daba un aspecto mucho más robótico y extraño al tipo. Y todo el mundo sabía, pues, que era un científico, que lo vieron en capítulos de Star Trek, que salió en Los Simpson varias veces. Últimamente ha salido, me parece, un par de veces en la serie esta de Big Bang Theory, que es una serie que ha tenido mucha popularidad en los últimos años. Entonces, se hizo muy, muy mediático, en el sentido de que la gente lo ubicaba, sabía quién era, pero por lo menos desde mi punto de vista, pero nadie sabía, o muy pocos saben en realidad, por qué es famoso, o sea, por qué es importante este señor para la historia de la ciencia. No sé si tú de repente también has percibido lo mismo. Sí, algo similar también está con Neil deGrasse Tyson, que es otro científico que se hizo famoso a partir de un meme, y gracias a esto la gente comenzó a ver más sobre él, y ha habido programas como Cosmos. Claro, él es el meme del popular Uy sí, uy sí, ¿no? Uy sí, tenemos aquí a un chico rudo. Y claro, Hawking ya tenía años hablando sobre lo que es la teoría de los agujeros negros, la creación del universo del Big Bang, y por ejemplo uno de sus libros más famosos, que es Una breve historia del tiempo, habla sobre cómo se creó el universo y demás. Obviamente que un poco más denso, no es, digamos, un libro bastante fácil de digerir. Incluso hizo una reedición que se llama aún más... La brevísima historia del tiempo. La brevísima historia del tiempo, para poder resumirlo y demás. Pero era esta forma de acercar lo que es la astrofísica, la termodinámica, el origen del universo para la gente, ¿no? Y entonces yo creo que ayudaba mucho a ver quiénes somos, cómo estamos como planeta y hacia dónde vamos, ¿no? Sí, pues en realidad el tema con Hawking es el siguiente, ¿no? O sea, él gran parte de su trabajo lo centró en unir la teoría de la relatividad, que es decir, la naturaleza del espacio y del tiempo, con la teoría cuántica, que para ponerlo en muy simple sería la física de lo más pequeñito, ¿no? Entonces él quería unir la relatividad con la teoría cuántica para explicar de qué manera se había creado, cómo funcionaba el cosmos. Esto es a lo que se le llamaba la teoría del todo, que justamente es el título de una película basada en un libro escrito por su primera esposa, que fue muy famoso hace muy poquito tiempo. Él es muy conocido porque es un divulgador científico, es decir, una persona que trata de poner en sencillo los temas más complejos de la ciencia. Ahora, el tema es que la física, o la astrofísica en particular, es muy compleja. Algo muy interesante es que justamente como sus libros son de teorías muy complejas, él creó una serie de libros para niños junto con su hija para explicar todo lo con respecto a la astrofísica, cómo se creó el universo de forma interactiva. De hecho tiene 5 o 6 libros para niños, así uno anima a su pequeño a ver temas científicos, ¿no? Lo importante es que estos libros para niños que efectivamente los escribió con una de sus hijas, están disponibles en el Perú. Yo los he visto en varias librerías locales. Lucy era el nombre de la esposa, Jane es el nombre quería hacer esa corrección. Mujer. Jane era la primera mujer de Stefan y Lucy es la hija del matrimonio, justamente. Claro, claro. Entonces, y son 6 libros exactamente. Claro, el libro que escribe Jane sobre Stephen Hawking es el que en el que se basa la película que se llama Teoría del Todo. Eddie Redmayne. Y yo en realidad no lo sabía, me enteré justo cuando había fallecido, que en el 2004 Benedict Cumberbatch, el tipo este que hace el Doctor Extraño, de Sherlock Holmes, etcétera, etcétera, hizo de Hawking también en una película para televisión que había hecho la BBC, y está disponible en YouTube también, así que la vamos a poner ahí los enlaces para que la puedan encontrar. Como curiosidad, yo les puedo contar, yo tuve la oportunidad hace unos años de ir a una reunión anual que tenía Intel, que se llamaba el IDF, que era el Intel Developer Forum, el foro para desarrolladores de Intel, y en la del 2014 pude ver. Ahí estaba mostrando una réplica de la silla que usaba Stephen Hawking. Y ¿qué pasa? Que desde hace varios años el poder computacional que utilizaba la silla era powered by Intel, ¿no? O sea, Intel había metido mano para que pudiera funcionar como él quería que funcionara. Y está muy... Era muy chévere en realidad. O sea, uno veía que era la silla con la pantalla, y parecía una silla con motor eléctrico regular, pero en realidad tenía un montón de cosillas, de gadgets, ¿no? O sea, le permitía, no sé, pues navegar por internet, tenía la tecnología de software lingüístico que le permitía convertir lo que él quería decir con la mirada, convertirlo en palabras y que se pueda escuchar de manera... Con el sintetizador, ¿no? Algo muy interesante justo de este software lingüístico es que muchos los tenemos en el celular. De hecho, es la compañía británica Swiftkey. Yo, por ejemplo, tengo lo que es el teclado con texto predictivo, ese que va leyendo, por ejemplo, y va entendiendo lo que tú escribes, por ejemplo, en correos, en el WhatsApp, en el Facebook, y ya va determinando más o menos cómo escribes, qué quieres decir. Entonces, Hawking antes tenía que hacer varios procesos para recién escribir, por ejemplo, palabras claves o algo cuando quería navegar en internet, y con este software ya al menos tenía que escribir solo el 20%, ¿no? Y si ustedes buscan en internet y ven algunas fotos de él, se van a dar cuenta que las más actuales, al lado de las gafas, tiene como una especie de colita, que es el sensor que él utilizaba para, como bien explicaba Gaby hace un momento, empezar a con la mirada a ubicar letras, y con este sistema le permitía predecir lo que él quería utilizar para... Claro, para era un sensor, ¿no?, infrarrojo para ver hacia dónde miraba, dónde apuntaba, qué quería hacer, entonces ya poco a poco predecir qué era lo que quería hacer. Tenía un gran sentido del humor, tanto así que en una de sus múltiples entrevistas estaba con el comediante y analista John Oliver hablando sobre su teoría sobre universos paralelos. Entonces Oliver le dice que según esta teoría hay un universo en que él, Oliver, era mucho más inteligente que Hawking. Y él le dice, sí, claro, hay esa posibilidad, y también un universo en que tú realmente seas gracioso. Y todo el mundo se mató de la risa, ¿no? Claro, en realidad es ese tipo de apariciones. Yo he visto entrevistas que ha tenido él con Conan O'Brien, interacciones que ha tenido con Jim Carrey. Como decíamos al principio, estas apariciones en series en las que él era fan o series muy populares han hecho de él que sea un personaje pues muy recordado. Solo somos una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella muy normal. Sin embargo, podemos comprender el universo. Eso nos convierte en algo muy especial. Así que, ya saben, la capacidad de investigar, de estar constantemente curiosos y saber qué es el universo que nos espera, que nos depara como humanidad, creo que realmente es el gran legado de Hawking. Sin duda se trata pues de la desaparición de una de las mentes más lúcidas de nuestro tiempo. Ahora vamos a ir con una brevísima pausa y continuamos en un ratito. Hasta la vista, baby. Así es, como si se tratara de una historia de ficción conocida que se vuelve realidad, nuestro querido Elon Musk advirtió una vez más sobre los peligros de la inteligencia artificial y aseguró que la competencia por la superioridad en inteligencia artificial podría ser la causante de la Tercera Guerra Mundial, así como lo escuchas. Estas declaraciones las dio durante una sesión de preguntas y respuestas a las que el fundador de Tesla y SpaceX se sometió durante el festival South by Southwest en Austin, Texas. Pero no solo habló de eso, sino también de la posibilidad cada vez más real de que se inicien los viajes a Marte, y realmente en eso sí estoy bastante emocionada. Efectivamente, Musk indicó que si hay una tercera guerra mundial, se deberá llevar una suficiente semilla de civilización humana a otro lugar para así poder recuperarla. Por ello, es importante la colonización en Marte, y Elon se animó a asegurar que los primeros vuelos de prueba con sus supercohetes empezarán ya ahorita en el 2019. No sé qué piensas tú al respecto. Desde los últimos meses, tu ídolo Elon Musk ha ido anunciando sus planes de ir a Marte. ¿Qué tan probable lo ves? A ver, sinceramente, si Elon Musk va a hacer algo, lo hace rapidísimo. Si no por nada hizo PayPal, no por nada hizo Tesla y SpaceX. Tuve la oportunidad de ir a la NASA una semana después del lanzamiento del Heavy Falcon, y realmente yo sí creo que si él se lo propone, lo va a hacer, porque ahora la inversión la deberían hacer las empresas privadas, y eso es algo que Elon Musk está incentivando, que las empresas pongan dinero para ya de una vez irnos, y yo creo que realmente sí van a asegurar, digamos, su pedacito de tierra en Marte, colonizarlo, y no me sorprendería que sea pronto, o sea, en el 2019 sí me sorprendió, yo pensé que al menos iba a ser para el 2025 o algo. De 2019 creo que ya tiene algo en las manos, no estaría lanzando una fecha tan cercana si realmente no lo creyera así. Una de las cosas, por ejemplo, a mí que me parecen alucinantes fue el último lanzamiento que hizo SpaceX, no por el tema de tener el Tesla en la punta del cohete, eso es una cuestión de parafernalia muy simpática con la canción de Bowie, y todo muy chévere, muy, muy televisivo. Pero a mí lo que me vaciló fue el tema de que de los 3 cohetes que impulsaron a la nave, pudieron recuperar 2. Y no es que los recuperaron del mar, sino que 2 regresaron a su base y se posaron como se tenían que posar. Eso, que tú puedas recuperar un cohete que te está impulsando una nave para volverlo a utilizar, eso, esa es para mí el paso más importante, porque eso va a hacer que gastes mucho menos dinero. Pero yo quería retomar una cosa que es muy importante. Sí, la inteligencia artificial, porque ¿qué es que están motivando tanto los viajes a Marte y algo que sí yo, hashtag Team Musk, quería resaltar un poco. Hace un par de meses estaba todo este grupo de genios de tecnología, que era Mark Zuckerberg y Elon Musk, hablando sobre qué se debe hacer con la inteligencia artificial. Elon Musk propone que la inteligencia artificial debe ser controlada para que no se vaya del control del ser humano. En cambio, Mark Zuckerberg dice, no, déjenla ser libre. Entonces, bueno, yo en lo personal soy Team Musk porque realmente siento un miedo y creo que o vamos a terminar como la Matrix o vamos a terminar como Terminator y Skynet nos va a destruir como humanidad. Sí, yo soy una de las apocalípticas. Hay que tener en cuenta también una cosa, ¿no? Que lo que pasa es que la ciencia ficción particularmente nos ha traído la imagen de los robots, ¿no? Con inteligencia propia antes de que tengamos, pese a que es un concepto que tiene como 60 años, digamos, en el imaginario colectivo la idea de inteligencia artificial no estaba como que bien concebida todavía, pero pensábamos en la posibilidad de robots con inteligencia propia. Entonces la ciencia ficción se ha encargado de mostrarnos toda la vida robots con aspectos humanoides, con que desarrollan sentimientos, que se rebelan, que nos amenazan, etcétera, etcétera. Y eso está bacán, pero tú y yo que estamos de cerca con ese tema, podemos darnos cuenta y justamente utilizamos esta vía para compartirlo contigo que estás escuchando esto, que por ejemplo la inteligencia artificial que se está usando ahora y que en realidad es la inteligencia artificial que hay, no está puesta en un robot que parece Citripio, pues no, sino de repente está en tu celular. En una fase muy primaria, todavía está por ejemplo en tu celular cuando tú estás apuntando a un perro y el celular sabe que no estás apuntándole a una cosa, sino que estás apuntándole a un perro, no a un gato. Entonces, en esas cosas tan chiquitas ya hay parte de inteligencia artificial. Se supone que la inteligencia artificial actual es para optimizar tareas, más que, digamos, algo tan complejo como destruir el planeta Tierra y demás, ¿no? Pero algo que quería plantear es, ya está la parte de lo que es tareas, pero no ir hacia el lado de cómo interpretar los sentimientos, la subjetividad del ser humano. Ahorita, como bien decías, eso es lo que hace Hollywood. ¿Cómo le decimos a un robot que interprete lo que es el ser humano y qué es lo mejor para hacer el ser humano? Justo Elon Musk dijo en esa presentación que lo que él quería es que si tú le dices a una máquina con inteligencia artificial que el fin mayor que él va a tener es que la humanidad sea feliz, entiende la felicidad como un proceso químico en que el ser humano libera serotonina y dopamina, ¿ya? Y así es feliz. O digamos, comercialmente ya la inteligencia artificial se está utilizando en el tema de retail, es decir, a partir de los datos que tú generas cuando vas a comprar a una tienda, la tienda ya sabe normalmente en qué época del año compras, cuánto gastas en comprar, qué tipo de ropa compras, por ejemplo, ese tipo de cosas. En salud, que le está ayudando a algunos doctores en el mundo a hacer consultas rápidas en lugar de ir al libro o de confiar en su memoria, por ejemplo, en un diagnóstico inicial, en un examen clínico. Bueno, en lo que la gente de Cyberdyne System encuentra los restos del brazo del T-800, creo que puedes seguir escuchando lo que resta del podcast y no te desconectes que volvemos en un momento. Continuamos con el tercer y último bloque de Doble Check, que esta vez será muy variado. Vamos a arrancar con un nuevo segmento que se llama Doble Check Pregunta. Aquí someteremos a blogueros, youtubers, gente conocida y a todos aquellos que tú nos propongas a un simpático cuestionario geek. Y nuestro primer invitado es el experto en tecnología Jesús Vélez, un gran amigo tanto de Gaby como mío, quien se animó a responder las preguntas que vienen a continuación. ¿Android o iOS? Android sobre iOS. ¿Cuál es la red social que más te gusta y por qué? La red social que más me gusta es YouTube, porque me parece la más constructiva de todas, me parece que es la que más aporta y me parece que la comunidad también ayuda a que tú crezcas. ¿Cuál es la app que más usas? Uy, difícil. Puede ser YouTube Studio o Instagram, cualquiera de las dos. Siempre estoy pendiente de las dos. ¿Cuál es la aplicación que más odias pero que no puedes dejar de usar? Ay, la aplicación que más odio pero no puedo dejar de usar es Facebook. Demonios, qué mala puede ser. Y no la soporto, pero la necesito. ¿En cuántos grupos de WhatsApp estás? Ahorita tengo más o menos unos 5 grupos de WhatsApp en los que estoy participando. Todos en silencio por un año sin notificaciones. ¿Cuál es la situación o lugar menos convencional en donde no has resistido y has tenido que consultar tu móvil? He revisado el teléfono, bueno, aparte de bautizos, eventos religiosos, bueno, en reuniones de directorio, en el banco, que es lo típico, ¿no? Pero he parado una clase para revisar mi teléfono. Le he pedido permiso así a mis alumnos para revisar mi teléfono. ¿Recuerdas cuál fue tu primera dirección de correo electrónico? Mi primera dirección de correo electrónico fue gbder@latinmail.com. Esa fue la primera que utilizaba. No, miento. jbelis@acer.com.p, porque Acer me regaló una primera licencia de correo electrónico con la compra de mi primera Acer Aspire, esta máquina negra que hace 20 años se vendía, 22 años, que tenía un teléfono al costado del monitor y era negra. ¿Cuál fue el primer celular que te compraste? El primer celular que me compré fue un Panasonic, no fue el primero que tuve, sino fue el primero que me compré, fue un Panasonic, no recuerdo el modelo, pero era uno plateadito. Era muy bonito. Voy a buscar el teléfono, pero no me acuerdo el modelo. ¿Has stalkeado a un ex o alguna otra persona por redes sociales? Si he stalkeado a alguien por redes, bueno, no he tenido la necesidad, en verdad. Y la última pregunta. Elige ser feliz por siempre, pero sin salir de tu casa, tener todo el tiempo del mundo para leer los libros que quieras, o tener un móvil al que no se le acabe la batería y con datos móviles que nunca se terminen. Preferiría ser feliz por siempre sin salir de mi casa. Creo que el tema de tener los libros, bueno, podría quedarme en casa a leer libros, y si estoy en mi casa todo el rato, mis teléfonos estarían conectados todo el día y tendría batería. Así que sería ser feliz por siempre, pero no salir de mi casa. Un abrazo. Muchas gracias a Jesús Belis por participar en nuestra nueva sección, y ya saben que pueden encontrarlo como @gbdel en YouTube y todas las redes sociales. Y para cerrar, hemos modificado un poco nuestra sección que estamos probando. La hemos rebautizado con el nombre de 3x3, porque lo que queremos es contarte cuál es el equipo que estamos probando, pero mencionándote cuáles son las tres cosas que nos gustaron y las tres cosas que no. Por ejemplo, Gaby, ¿tú qué equipo estás probando esta semana? Esta semana estoy probando el Huawei P Smart. Las tres cosas que me gustaron es la doble cámara con un efecto bokeh simulado. Obviamente no tienen las cámaras Leica, pero es una buena opción. Me gustó bastante el diseño estilizado del equipo. Parece un gama media premium, siendo gama media. Me gustó también el hecho de que tiene buen rendimiento de batería. Las tres cosas que no me gustaron del P Smart es que a veces el efecto bokeh lo hace un poco forzado, y sobre todo cuando tratas de tomarte selfies, a veces, por ejemplo, mi cabello es muy rizado y hay zonas en que se nota borroso, otras zonas que se ponen un poco cortadas, casi como si fuera Photoshop. Entonces creo que podía afinarlo por ahí. Una de las cosas que no me gusta es que todavía falta un poco con respecto al apartado fotográfico en noche. En Huawei siempre es un punto un poco débil en, ¿cómo se llama?, en la gama media. Entonces, si quiero tomar fotos de noche y demás, sale bastante granulosa. Que tiene el puerto USB clásico, el 2.0 y no el tipo C. Entonces, la carga es un poco más lenta. Y bueno, el día a día, si vas a estar tomando selfies y demás, se desgasta muy rápido la batería, y no poder hacer carga rápida sí es un punto bastante en contra. ¿Y tú en qué andas, Bruno? Mira, yo he estado probando esta semana uno de los mods que eran muy esperados por la gente que usa el Moto Z Play o el Moto Z Play 2, porque son compatibles, que es el Gamepad. Es un mod que permite convertir tu teléfono o digamos darle más espacio para que puedas jugar cómodamente con él. Y a mí las tres cosas que me gustaron particularmente es, primero, que como la mayoría de los mods, no requiere de mucha ciencia para ensamblarse, es full magnético sin ningún problema. La otra cosa que me gustó es que tiene batería independiente, es decir, cuando lo estás usando no estás consumiendo la batería del, del celular. Y la otra cosa que me gustó es que está diseñado de una forma que sí te da mucha comodidad para poder utilizarlo. Ahora, las tres cosas que no me gustaron: una fue que al ser un accesorio para un equipo tan grande, finalmente necesitas tú tener una bolsa, una mochila o algo un poquito grande para poder meterlo, ya que no se puede doblar. Lo otro que no me gustó fue que no es compatible con todos los juegos. O sea, hay juegos en donde tú te imaginas que lo podrías utilizar, como por ejemplo, no sé, Mortal Kombat o Street Fighter, donde tú, digamos, quieres jugar con él, pero por lo menos en mis pruebas no me funcionó. Pero más bien con otros juegos de menores calificaciones o a veces hasta emuladores me funcionó perfecto. Y lo otro que no me gustó es que no tiene parlantes propios. O sea, al final la bulla sigue saliendo por el celular, no por el mod. Y cuando utilizas más bien el enchufe para los auriculares, el sonido no me terminó de convencer. Y recuerden que para acceder a las reseñas completas de estos y otros equipos tienen que ir a las redes sociales de Bruno y las mías. A mí me encuentran como @gpatronc y a Bruno como @blogdenotas, a excepción de Facebook y Flickr, donde lo encuentran como blogdenotas.pe. Hasta aquí llegamos con el tercer episodio de Doble Check. Esperamos que les haya gustado y como siempre les invitamos a comentar, darnos sugerencias y saber qué tipo de contenido quisieran en el programa. Un invitado, entrevistas, tutoriales, nuevas secciones, todo es bien recibido siempre que venga en buena onda. Muchas gracias a todos por seguir con nosotros una semana más. Recuerden que la idea de este podcast es acompañarlos mientras ustedes están en el gimnasio, manejando, o en el metro, en el metropolitano, en la combi, mientras salieron a pasear al perro, mientras están cocinando o limpiando la casa. Y si eres usuario de Android, recuerda que nos encuentras en la aplicación iVoox, escribiendo en el buscador Doble Check, con C, E y K al final, todo junto. Y si usas dispositivos Apple, solo tienes que hacer la misma búsqueda en la aplicación Podcast o en el iTunes. Nos escuchamos pronto. Con nosotros será hasta la próxima semana. Nos escuchamos. Hasta pronto. Bye, bye.